se acuerda. Pero lo dejo así. Vale, muchas gracias. Sí, luego mucho. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar, en nombre de todos los ponentes, al Instituto Martí Sorolla, a la persona de Aitor Rosona, la confianza que ha depositado en nosotros al participar en este proyecto educativo Tempus Fugit, cuyos mejores artífices han sido, sin duda, los alumnos de los distintos cursos del colegio, tal y como podemos comprobar con las magníficas fotografías abajo expuestas, fruto del interés que han puesto en este proyecto. Dicho esto, les doy la bienvenida a esta mesa de debate, El cambio en la ciudad, en la que veremos cómo ha ido transformándose la ciudad en la que vivimos y los cambios más relevantes que a lo largo de la historia se han estructurado. Para ello, tenemos en la mesa, a la izquierda, Rafael Solaz, Robert, bibliófilo, autor de numerosos trabajos sobre la sociedad valenciana. A su derecha, Cándido Sánchez Aurel, aparejador, ha sido concejal del Ayuntamiento de Valencia, del Grupo Izquierda Unida y funcionario municipal también, funcionario durante 40 años. Por lo tanto, gran conocedor de la vida municipal. Y por último, cuatro miembros del Grupo Remember Valencia, ya nos ha presentado Héctor, del que estamos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos por la cantidad y calidad de las aportaciones que vamos haciendo cada uno de nosotros. Lo que nos hace pensar que el interés por conocer el pasado de Valencia y de los valencianos sigue vivo. Ellos son César Ibáñez Puchades, Julio Coctor Tajada, Tono Jiménez Ayora y yo mismo, Vicente Claramón Palabós, que intentaré moderar este debate. En principio haremos un recorrido cronológico por la historia de la ciudad, viendo en cada uno de los distintos periodos los cambios que han aparecido, las causas y las consecuencias que los originaron. Al final de la exposición dejaremos un tiempo para establecer un turno de preguntas y poder contestar a las cuestiones que se presenten. Sin más, ¿quién quiere empezar? Pues empiezo yo mismo. Pues cierra. El punto de vista del cambio de la ciudad que yo voy a exponer es el de una persona a pie. Todo lo más con una simple curiosidad, no soy un estudioso de la historia, ni del urbanismo, ni de la arquitectura como los compañeros, sino un simple curioso en estos temas y por ello lo que voy a exponer es mi visión del cambio de la ciudad como profano en la materia. No voy a seguir concretamente un orden cronológico estricto ni mucho menos, sino que lo que voy a exponer la cuestión desde un punto de vista más espacial o podríamos decir más gráfico y es una visión muy general y muy simple. En primer lugar, considero que se puede observar un cambio consistente en un crecimiento de la ciudad que podríamos esquematizar mediante tres círculos casi concéntricos que vendrían a representar las tres murallas, romana, árabe, cristiana, así como la desaparición de las mismas o en algunos casos su integración en edificios de la ciudad, como sucede en el barrio del Carmen con la muralla árabe. Como causas de dichos cambios, en primer lugar considero que uno de los fundamentales es el aumento de la población y la aparición de arrabales extramuros a las diversas murallas y que debían de irse incorporando en el interior de estas, dada la funcionalidad defensiva que entonces tenían estas. En el último caso ya, es decir, en la desaparición de la muralla cristiana, las causas son asimismo el aumento de la población, así como la necesidad de expansión de la ciudad. La pérdida de la funcionalidad defensiva de la muralla en ese momento ya, porque ya incluso se habían abierto brechas, como por ejemplo para la salida del tren de cuando estaba en la plaza, en lo que actualmente es la plaza del Ayuntamiento, hacia afuera. Y la coincidencia en dicho momento de un elemento social como fue, por ejemplo, la crisis de la industria sedera, que era un importante sector económico de la ciudad, crisis que provoca una situación de paro que motiva a sí mismo la cuestionable decisión, tanto ahora como entonces, pues no fue una decisión exenta de polémica del derribo de las murallas. Otro cambio importante que se produce en la ciudad son las llamadas reformas interiores. En unos casos se producen como consecuencia de la desamortización, con ello la desaparición de ciertos conventos, que conduce, por ejemplo, a la aparición de espacios como la actual plaza del Ayuntamiento tras la desaparición, por ejemplo, del convento de San Francisco. Hay que tener en cuenta que en su momento los conventos, con sus huertos anexos, ocupaban una superficie muy considerable, exageradamente considerable, del espacio intramuros de la ciudad. Asimismo, la desaparición por motivos higiénicos o sanitarios de los denominados fosars o cementerios intramuros, no en todos los casos esta desaparición conllevó verdaderas reformas urbanas, pero sí, por ejemplo, hay una muy significativa En ese momento hay que hacerse la idea de que no existía la avenida de María Cristina y fue la conexión de una arteria muy importante que era la calle de San Vicente con un centro neurálgico como era la Plaza del Mercado. Con la apertura de la calle de San Fernando, que resulta de la urbanización de los terrenos que eran ocupados por los cementerios parroquiales de San Martín y de Santa Catalina. Por otro lado, y en lo que a reformas urbanas importantes se refiere también, tendríamos la apertura de la calle de la Paz, la apertura de la Avenida del Oeste, pues, ya en el siglo pasado, y la primera va unida a la desaparición de conventos como el de Santa Tecla, y en ambos casos son proyectos inacabados en cuanto a su longitud, que con la que se proyectaron y no fueron tampoco exentos de polémica, lógicamente, en los proyectos. En otro cambio importante que podemos observar en la ciudad son los diferentes ensanches de la misma, tanto el llamado ensanche noble, que se produce entre lo que es la calle de Colón y lo que es la Gran Vía Marqués del Turia, como su posterior prolongación entre esta vía y la que hoy conocemos como Avenida de Peris y Valero, incluyendo ahí o integrando el poblado de Ruzafa. Y aunque vulgarmente nos referimos solamente a esta zona como el ensanche, probablemente por el simple hecho de no tener un aspecto tan cuadriculado, también es ensanche el que se produjo entre lo que es la zona de Guillén de Castro y las Gran Vías de Ramón y Cajal y de Fernando el Católico. Estos ensanches, considero, vienen motivados tanto por un aumento de la población que motiva la necesidad de vivienda, como por el hecho o el deseo o necesidad de contar con un nuevo tipo de urbanización y de servicios que se demandaban ya en la sociedad de entonces. Terminando, y ya muy brevemente, en ocasiones también ha habido cambios en la ciudad que han venido motivados por otro tipo de circunstancias, concretamente por la adopción de soluciones, por ejemplo, ante catástrofes naturales reiteradas, como son las riadas, que tras la riada de 1957 llevan a la realización del Plan Sur. El Plan Sur es un cambio que afecta y mucho al límite sur de la ciudad con diferentes poblaciones o incluso barrios como La Torre que quedan en el otro lado del nuevo cauce, y aunque esta solución sur también conllevaba en su momento proyectos muy cuestionados en su momento y que actualmente podemos ver como una verdadera barbaridad, como lo era la creación de una autovía por el viejo cauce, la existencia del nuevo cauce, sin embargo, y las presiones ciudadanas que en su día hubieron con lemas como el Yid del Turia es nostre y el Volem ver, posibilitaron que actualmente el cauce del río se haya convertido prácticamente en toda su extensión en un pulmón verde vital para la ciudad. Otro cambio fundamental de la ciudad también fue, lo supuso la eliminación o la modificación de trazados de las vías férreas que discurrían por la ciudad. Hay numerosas avenidas o calles en la ciudad que deben su trazado a la previa existencia de una línea de ferrocarril. Un ejemplo puede ser la avenida actualmente denominada Reino de Valencia, la avenida de Francia, la avenida de Tres Forques y otras muchas. La eliminación o la modificación de esos trazados supone la liberación para la ciudad de la enorme carga que esos cinturones de hierro le imponen y la eliminación de los numerosos pasos a nivel que existían con su consiguiente peligro e incomodidad. En este aspecto hay que resaltar también la construcción del metro, un cambio fundamental en la ciudad, e incluso la recuperación del sistema del tranvía como transporte público. Y en esta línea, el proyecto de Parque Central supone también, es un proyecto actualmente, pero ya en su inicio, la eliminación de unas barreras tanto físicas como psicológicas que prolongan su existencia más de siglo y medio ya y que puede suponer un importante cambio, pues, sobre todo para esa parte sur de la ciudad. Otro cambio fundamental de la ciudad se produjo por el hecho de la anexión de las poblaciones vecinas, Patrais, Benimámet, Benicalá, poblados marítimos y muchos otros. Lo que si bien en principio puede no cambió tanto el aspecto físico de la ciudad, pues esos núcleos se mantenían. En todos los casos la ciudad se ha ido extendiendo hacia ellos, llegando a integrarlos o a devorarlos literalmente. En este aspecto, que puede presentarse como un círculo entre lo que era la ciudad y esos pueblos anexionados a la misma, lo que existía en principio era huerta. Poco a poco en dicho espacio van apareciendo barriadas diseminadas, las barriadas obreras como La Previsora, los chalés de la Dependencia Mercantil, la Isla Perdida y muchísimos otros. Y posteriormente se va extendiendo la urbanización, asimilando incluso esos núcleos determinados, lo que ha ido produciéndose más o menos desde los años 60 hasta la actualidad. Y en los últimos ya 15 o los últimos 10 años hemos asistido también a un cambio fundamental que ha conllevado la práctica de desaparición ya de la poca huerta que existía en ese círculo que hemos dicho, que entre los poblados más próximos y lo que en un principio era la ciudad. Así ha sucedido en Campanar, con la construcción de viviendas, así ha sucedido en la zona de Vera con la construcción, la ampliación de las universidades, de los aularios, o en la ciudad de las ciencias, en este caso no ha afectado a un, digamos, a una zona de huertas, sino más bien a una zona en la que existía un tejido industrial preexistente que tenía muy degradada esa zona, pues incluso ahí había suelo que estaba muy contaminado y que se procedió, digamos, en algunos tramos a tener que eso. Esos son los cambios, una visión, ya digo, muy simple y muy sencilla de la que yo observo los cambios fundamentales en la ciudad. Bueno, bien, sí. Dos puntualizaciones. Ya te he dicho que soy un pecinero para eso. Una, cuando habla del ensanche, a mí me gustaría recalcar que ese urbanismo, que parece que los antecedentes estaban en Barcelona, Concentrán y tal, vienen aquí, pero hay una variante, y es que lo que pretendía el urbanista era dejar esas manzanas cerradas, pero con el patio interior para los vecinos. Es el caso, por ejemplo, de la Finca Roca, que es un tema parecido hecho posteriormente, pero esa era la idea. Lo que ocurrió aquí es que se hizo esa forma de cuadrícula de las calles, pero los patios interiores también se ocuparon para labores de lo que fuera. Y eso, en mi opinión, es un dato importante que, de alguna manera, desfigura lo que quería el urbanista. La otra fórmula que en aquella época también se pensó era la idea de la ciudad lineal, que en Madrid, por ejemplo, habéis oído hablar de ciudad lineal, que era contrario totalmente a esta configuración urbanística, pero bueno, eso escapa de lo que... Bueno, pues nada, siguiendo un poquito el orden cronológico, la primera disposición urbanística que se toma en la ciudad, hay que retrotraerse al 138 a.C., cuando trazan el Cardo y el Decumanus, que es lo que va a conformar en su centro el Foro y la ciudad romana. Poco sabemos de la ciudad romana y poco cambio hay hasta el año 1000, en que ya una vez los musulmanes han invadido la península, ya están en Valencia y se construye un circuito de muralla por Abdelaziz, que persiste hasta la toma de la ciudad de Valencia por Jaime I. ¿Qué cambios veis en la toma de la ciudad? ¿Qué ciudad se encuentra Jaime I cuando llega aquí? Muy bien. Jaime I, bueno, pues cuando toma Valencia, lo primero que se encuentra, pues es una ciudad amurallada, es una ciudad caracterizada por la ausencia de calles anchas, todo lo contrario, son calles muy pequeñas, llenas de revueltas, la ausencia total de plazas, y este es un problema, pues, que es el que se encuentra, ¿no? Lo primero que hace Jaime I es, ese pensamiento que tenía del nuevo reino de Valencia, pues crear las instituciones para la gobernabilidad del reino. En la ciudad de Valencia, pues crea la institución de los juzgados, de los jurados, que son los encargados de estos problemas, ¿no? Lamentablemente, de aquella época, pues no tenemos, no conocemos exacto, sí que sabemos cómo era gracias a lo que nos han dejado escrito, pues por ejemplo, el famoso arabista Wici Miranda, que nos ha dejado en sus escritos cómo era la ciudad. Desgraciadamente, pues no tenemos en aquella época, no existió un Vicente Tosca que hubiese dibujado la ciudad, como lo hicieron posteriormente Mancel y Tosca, que nos han dejado gráficamente cómo era la ciudad en los siglos XVI y XVII. No sabemos exactamente gráficamente cómo era la ciudad. Sabemos de estas callejuelas porque la familia musulmana tenía el concepto de vivir en su casa y lógicamente quería que esta fuese más grande. La única forma que tenían ellos de ganar espacio era ganándoselo a la calle. Y entonces no tenía ningún inconveniente, no había nada que se lo prohibiese, pues la planta baja, pues ensancharla y tal. Esto hizo que, bueno, pues esas calles estrechas incluso llegaran a convertirse en auténticos pasadizos, donde difícilmente pues podían pasar los carros, incluso a las cabalgaduras, en su salida y retorno de la huerta, ¿no? Esta era la ciudad que se encontró Jaime I. Los jurados lo primero que hicieron, bueno, pues un plan urbanístico, vamos a cambiar la ciudad, vamos a hacerlo de otra forma y tal. Durante el siglo XIII, pues prácticamente dedicado a otras cuestiones de tipo de las antiguas mezquitas, cambiarlas a convertirlas en templos cristianos, pues esto se aparcó un poquitín y sí que se inició en el siglo XIV pues este plan urbanístico de los jurados valencianos para esponjar la ciudad y hacerla mejor. Lo que sucedió es que no lo pudieron hacer a lo largo de todo el siglo, porque en él, bueno, pues estuvieron las revueltas de la Unión, las guerras con Castilla y sobre todo la amenaza de la peste. A mediados del siglo XIV, 1348, hubo una peste que asoló Europa, Valencia, España, Valencia también se vio muy diezmada, y estos tres grandes problemas, pues hicieron que los jurados no pudieran seguir adelante con sus planes. Pedro Ceremonioso, que era el rey que en ese momento gobernaba el reino de Valencia, para defender de esta guerra con Castilla, la guerra de los Pedros, de los dos Pedros, pues creó una nueva muralla, y esto facilitó Valencia, con la muralla árabe ya había crecido, tenía sus arrabales y tal. Al crear la nueva muralla, lo que hizo es, de alguna forma, es facilitar la labor de los jurados. Y entonces, claro, la muralla musulmana poco a poco se fue derribando, incluso a principios del siglo XIV aún existían actualmente lo único que queda de aquella época musulmana, aparte de esa retícula de calles estrechas por el barrio del Carmen, etcétera, que aún se ve, pues aún quedan restos de la muralla, que está muy bien, muy, muy bien situada, y sabemos perfectamente de todo su circuito. Desgraciadamente, afortunadamente, en sitios privados y en el interior, pues se conserva, y hay cosas muy curiosas, ¿eh? Por ejemplo, en la Universidad de la Florida, que está en la Plaza de los Fueros, hemos tenido ocasión de verlo, pues se pueden conservar las almenas de la muralla árabe, ¿eh? Que creo que es el único sitio donde se pueden vislumbrar en la actualidad. Hay otros edificios que han conservado estos restos de la muralla. Recientemente han inaugurado, que es muy interesante, es bonito, os gustará, recientemente han inaugurado un restaurante vasco al lado del pasaje Ripalda, ¿eh? Y entonces, bajo en el sótano, pues allí se ve la cimentación de la muralla, próxima a la puerta de la Boadella, que estaba en la Plaza de la Pelota, en la calle San Vicente, Plaza de la Pelota, más conocida como Mariano Viñuela. Bueno, pues la creación de la nueva muralla cristiana, pues hace que prácticamente aparezcan los primeros claros en la ciudad. Y así aparece pues la Plaza de las Barcas, se llama entonces la Plaza de las Barcas, aparece la Plaza del Mercado, aparece la Rambla de la Plaza de los Predicadores, o el Plaza de Tetuán. Se pueden ver los tres huecos más importantes que había, ¿eh? Es el plano este del Plan de Sorcha. Exacto. Ahí vemos los grandes claros. Vemos también los grandes claros en la zona actualmente limitada por el barrio del Carmen, calle Cuarte y Guillén de Castro, que eran toda zona de huertos, que eso se puede ver perfectamente ahí. En las Torres de Serranos, en la Plaza de Atar, se crea también una pequeña plaza, lo que es actualmente la Plaza de los Fueros, y en el Portal Nou también se creó allí la Plaza del Portal de la Cruz, ¿eh? En fin, esto pues vino muy bien y posibilitó que ese objetivo, ese plan urbanístico que ya desde sus inicios querían llevarlo a cabo, pues lo consiguieron. Con este derribo de las murallas también aparecen las primeras, la puerta de la Boadella desaparece, y entonces la salida natural de Valencia hacia el sur, nos trasladamos a la puerta de San Vicente, con lo cual nace, pues digamos, pudiera ser la calle más larga de Valencia, ¿no? También, bueno, poco a poco va apareciendo hacia la puerta del mar, la calle del mar, buscando la costa, etcétera, etcétera. Y de esta forma, bueno, pues la ciudad se fue oxigenando, se fue tal. Uno de los grandes problemas que había en el interior de la ciudad era la acequia de Narrobella, que era la única acequia que pasaba por el centro histórico de Valencia, ¿no? En gran parte de ella descubierta. Creaba problemas de insalubridad, por lo que la citada fábrica de Muribalch, la fábrica de Muribalch fue creada en 1358, dos años después del inicio de la construcción de la muralla cristiana, y esta fábrica de Muribalch era la encargada tanto del cuidado de los pretiles, como de las murallas, como de los valladares. Entonces, este problema de estas acequias descubiertas, tuvieron que tomar las medidas necesarias para que sus aguas corrieran fluidas en favor de la higiene urbana y en beneficio de la población, que fue un motivo de gran preocupación para los jurados. Obligaron, incluso en las inmediaciones del mercado, que era la zona, digamos, de mayor afluencia poblacional, obligaron a la instalación de letrinas públicas, dada la gran afluencia de población. Así pues, es esta Valencia del siglo XIV, y gracias a sus jurados fue cuando se crearon las primeras bases urbanísticas encaminadas hacia un nuevo siglo, en el que con sus nuevas construcciones, facilitadas por el poder económico que en el mismo se iba a alcanzar, hicieron que la ciudad lograra sus momentos de gran esplendor. Se había eliminado en gran parte la huella musulmana, había desaparecido, y decididos los jurados a transformar la ciudad en una nueva urbe, más saludable y más moderna, se iniciaron la construcción de emblemáticos edificios que llegarían a lo largo de este siglo XV, y la mayoría de ellos, pues afortunadamente, pues aún podemos disfrutar de ellos. Bueno, pues llegados ya, establecido ya el perímetro de la muralla cristiana, que es el que perdura. Sí, otro matiz, que a lo mejor puede ser interesante de cara a cosas que luego podamos decir. Es cuando, creo que fue Pedro II, que hizo una comanda por la cual ordenaba al ayuntamiento que pusiese en cultivo los francos, marjales y extremales. Y a raíz de ahí viene la salvación, en mi opinión, la responsabilidad que han tenido todos los ayuntamientos de Valencia de defender la huerta de Valencia hasta que no quede nada, vaya. Aquella huerta. Bien, pues decía que establecido ya el perímetro de la muralla cristiana, que es el que perduró hasta que se asolaron las murallas, en 1835 la ciudad va creciendo y cuando ya está, llega al siglo XVII, empiezan a ver que hay poco sitio, que falta sitio, y se empiezan a cometer algunas decisiones de tema urbanístico. ¿Cuál creéis que es la primera actuación urbanística? Bueno, buenas tardes. Yo quisiera puntualizar varias cosas. La tienes aquí, la intervención de Julio, pero vamos, digamos, reafirmar una de las cosas que ha hecho. Por ejemplo, la acequia de Narrobella fue un problema, pero fue un problema ya pasado el siglo XVIII, porque anteriormente había sido la salvación de todas aquellas industrias que se valían en la calle de la Corona, por ejemplo, que pasaba la acequia descubierta, se valían para limpiar las pieles, para la cerámica, para todo lo que se convertía pues en una industria manufacturera importante. Luego, en el siglo XVIII, la cubren, por cierto, que hay bastantes problemas con la bóveda. Yo he visto algunos recibos de los que hicieron los obreros y tal, porque hubieron muchos problemas para cubrirla. Y bueno, simplemente quería hacer esa puntualización, que la acequia de Narrobella fue fundamental para esa Valencia artesana, que era entre cristiana y musulmana, o sea que era una especie de entroncamiento artesano que era fundamental, fue fundamental. Otra cosa es, antes de irnos al derribo de la muralla, o antes de llegar a mitad del siglo XIX, fue fundamental la presencia de los franceses. La presencia de los franceses, sabemos que estuvieron 2 años y pico, me parece que estuvieron, General Suchet y demás, venían con una mentalidad mucho más moderna, parece que estaba anclada en carácter rural y pensamiento bastante, digamos, retrógrado en cuanto a urbanismo. se habían hecho cosas importantes en el siglo XVIII, como puede ser la antigua aduana y todo esto, pero sí que no se había cambiado mucho. Se habían hecho casas a la moderna, que se llamaban, eliminando vestigios góticos y renacentistas. Pero fue fundamental la presencia de los franceses, porque vinieron con el concepto de los jardines. Y eso es muy importante. Por aquí en el plano de Tosca no se ven jardines en la ciudad, no había ni uno. O sea, había jardines públicos. Privados sí. Sí, privados sí. Privados sí, pero privados eran muy pequeños. Eran muy pequeños. Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los cambios más importantes en cuanto al dibujo y fisonomía de la ciudad fue la aparición de parterre, que es un nombre francés, y la glorieta. Eso fue un cambio fundamental. Luego otro cambio fundamental es que si en el siglo XVIII las leyes higienísticas que se están produciendo por el periodo de la Ilustración ya habían dicho que se eliminaron los cementerios parroquiales, que aquí muy bien se ha nombrado, ellos, los franceses, incidieron para que ese cambio se produjera, porque cuando vino la guerra de la independencia, llamada aquí en Valencia guerra del francés, ellos sí que dijeron que era casi muy conveniente, pero por una cuestión de salud e incluso de presencia, que se hicieran los cementerios generales. Y con lo cual, digamos que habían dos vertientes o dos acciones importantes. Una era eliminar todo sentido religioso que podía contener un cementerio parroquial, llevando a todos los fieles, bueno, a todos los ciudadanos, a un cementerio general, que eso era muy importante. Y luego que se produjeran unos espacios, como se ha nombrado muy bien, la calle San Fernando, que fue... fue la primera calle que sí, se abrió como sí, tal. Pero se abrieron otras calles también. Por cierto que toda la tierra de la Monda, de esos cementerios, luego se vendió a los labradores de la huerta. Por eso, aún en el siglo XXI, aparecen pequeños huesecitos en la zona de... sobre todo la de Alboraya, de Maclé, todo esto. Bueno, pues esto es simplemente lo que quería decir. La presencia de los franceses fue importantísima. Se fueron, los echamos, ganamos aquella guerra, pero se quedó una cosa muy importante, que era la mentalidad, porque cambió completamente, o sea, que cambió incluso la forma de ser de un valenciano, por ejemplo, el lavarnos más, ¿no? La política que empleó aquí en Valencia no es la que empleaba normalmente el ejército francés en otras ciudades. Sí, porque aquí ellos lo hizo diferente. Ellos estaban convencidos de que se iban a quedar, que se iban a quedar más tiempo, ¿no? Y entonces dijeron, no vamos a hacer una ciudad, porque vieron que era una ciudad preciosa y que tenía posibilidades. Bueno, la otra cuestión, la que yo quería hacer, es viendo también el plano de Mancelles, se ve mejor que en el plano de Tosca, ¿no? Pero se ven esos grandes huertos que habéis dicho, que confortaban toda la zona oeste de la ciudad, la zona de Barro del Carmen, hasta llegar a la calle Cuarte, que hacía frontera y tal. Bueno, pues ahí habían los grandes huertos, los huertos del Partit, los huertos de la Mancería, que sabéis que era el lugar cerrado, la ciudad dentro de la ciudad, donde se ejercía la prostitución reglamentada, sin ningún problema, y esto fue fundamental, que en el siglo XVII desapareciera el Partit y poco a poco se fueran vendiendo esos huertos que pertenecían, pues aquí al convento del Carmen también había escrituras que pertenecían a las antiguas meretrices. Se sabe que hay escrituras que se fueron parcelando y desapareció esa zona verde, que tenía que haber sido a lo mejor un gran jardín, el gran jardín de Valencia, si no se hubieran urbanizado poco a poco todo lo que ha aparecido, la calle que ha aparecido, por ejemplo, de la zona de la Jordana hacia la Torre de Cuarte. ¿Qué más quiero decir ahí? Vamos a ver, esto también es muy importante saber que eso que se ha comentado antes, que desde Jaume I hasta vamos, el derribo de la muralla y tal, es muy importante saber que él sí que hizo una zona, él pensó o los jurados, o el Sorach, pensaron que la ciudad, en vez de ampliarse hacia la zona norte, o sea, hacia la zona norte, se tenía que hacer hacia la zona sur. Por eso las murallas se prolongaron más hacia la calle que tú has nombrado, Julio, de la Puerta de San Vicente, e incluso que la ciudad se expandiera. Aunque hubiera murallas, la ciudad se expandiera unos arrabales hacia la zona sur. Y esto fue antecedente incluso del Eixample que luego veremos siglos después. Siempre ha estado el río, siempre ha sido una barrera natural, y hasta hace cuatro días la ciudad siempre pero, ha crecido hacia abajo. Pero la ciudad, y eso no lo tengo que decir, viendo los antecedentes, se han hablado muy pocos, los antecedentes antes de los romanos, la ciudad era una isla fluvial, que sabéis que tenía dos brazos. Uno es el brazo que ahora vemos del curso natural del río, y otro es el que atravesaba y va a salir desde la Pechina, hacia una isla de Palencia, y luego iba a salir más arriba hacia la plaza del templo, un poco más arriba. Quiero decir que ese fue el verdadero dibujo de la ciudad, y por eso tiene esta forma ahora. Simplemente, Camilo, ¿querías decir algo? Sí, también otra puntualización, lo siento. Que has comentado muy de pasada la época esa que se destruyeron algunos edificios góticos y tal. Bien, yo quería puntualizar el hecho de que, por ejemplo, la catedral se tapó con yeso. ¿Por qué? Porque vino el Renacimiento, y como Valencia posiblemente fuera más rica que esas otras ciudades de Castilla, en Castilla y León y eso, se ha conservado el gótico sin tocarlo. Sin embargo, aquí se ponían a la moda, y la moda, si vino el Renacimiento y se trataba de ocultar todo el gótico que había, como la catedral, pues hacían los arcos de medio punto, las bóvedas de medio cañón, etc. Creo que es interesante saber esto para ver esa diferencia de tratamiento de la historia. Sí, pero quizá eso tenga más repercusión en los edificios civiles, como puede ser la catedral, que se produjo, el gran cambio se produjo con el barroco. Quiero decir que ahí se taparon vestigios totalmente góticos. Pero yo me refiero más a esos edificios que habían, todo lo que representaba la calle de Caballeros, Portal de Valldigna, toda la zona de la parte de la Serea y todo eso, que había unos palacios increíbles. Yo soy muy crítico, muy crítico, porque entiendo que en Valencia se han hecho actuaciones astrosas. Una vez ha privado el desconocimiento, y otra vez ha privado, como todo en la vida, los intereses económicos. Entonces, también es de verdad que yo me pongo en el caso de que estoy mirándolo como ciudadano del siglo XX o XXI. Eso tenemos que analizarlo. Que, o sea, que momento, no tenemos que criticar en, momento, en el sitio, en la época. En la época. Eso también hay que verlo. Pero bueno, de época reciente estamos viendo verdaderas barbaridades. Y yo eso lo he dicho muchas veces, y me sabe muy mal, porque Valencia pues podía ser la verdadera perla del Mediterráneo. Sí. O la Atenas del Mediterráneo, y ha quedado en apenas del Mediterráneo. Entonces, bueno, vamos interviniendo más gente. Seguimos. El siguiente gran cambio, al que los urbanistas llaman la oportunidad perdida, es la desamortización de Mendizábal, en el cual pasan al poder del Estado los conventos y las órdenes religiosas. ¿Qué cambios hay en la ciudad con esto? El que queráis. Bueno, el principal cambio, con esta desamortización, pues hay algunas iglesias, algunos templos, que son derribados, y eso supone pues la apertura de, tenemos el convento de la Merced, que amplía la plaza de la Merced, el convento de la Magdalena, que posibilita el nuevo mercado, luego el mercado central. Tenemos también, por ejemplo, se derriba el convento de la Puridad, que limitaba entre Bolsería y calle Palmar, y entonces allí, bueno, pues se hace un grupo residencial de viviendas, etcétera. Y luego también, bueno, pues otros monumentos, otros edificios, otros conventos desamortizados, que pasan a ocupar funciones administrativas, cuarteles, cárceles, hospitales, etcétera, etcétera, que también se aprovechan pues con estos fines. Esa desamortización, bueno, pues supuso la adaptación de estos edificios antiguos para estos servicios, y otros fueron derribados, como se derribó posteriormente, por ejemplo, el convento de San Gregorio, donde hoy en día está la manzana del cine, del Teatro Olimpia, y en fin, esto fue el efecto más fulminante sobre la ciudad en cuanto a la desamortización de la ciudad. Sí, que se debería desarrollar más, pero en fin. Lo que es la época, digamos que determina si Valencia, el dibujo, digamos, era una ciudad toda con torres, con campanarios, con edificios religiosos. Poco a poco estos edificios religiosos en el siglo XIX van desapareciendo en función de lo que dice, pues se hace construcciones de todo tipo. Una de las construcciones más, digamos, más características y que ha quedado en vestigios es, digamos, la Valencia benéfica. Valencia benéfica, sabéis que cuando se derribaron los conventos que habían bloqueado la corona y demás, se hace el gran edificio de la beneficencia, o entonces existía ya el de la misericordia, creado en el siglo XVII. Quiero decir que este es... Realmente, el barrio del Carmen es un barrio que está muy, muy ligado con la caridad. El asilo totalmente, de San Joaquín, totalmente. La gran asociación, Casa de Caridad, el del asilo del Campo, de Campo. Luego, pasando frente al Iván, tenemos el de Juan Bautista Romero, el asilo de Romero, que es una maravilla. Quiero decir que ahí cambia un poco el dibujo. Es curioso que todos estén ahí agrupados en esa zona. Sí. Digamos que es una especie de salvación de todo lo que era el aspecto más religioso. Quiero decir que hay muchas familias que están muy abocadas a estos grandes conventos desaparecidos y se meten en una cuestión caritativa, que a mí me parece muy bien, y que lo hacen bien porque ha subsistido hasta nuestros días. En algunas, por ejemplo, la gran asociación aún existe, el asilo San Juan Bautista también existe, la beneficencia ahora es convertido en un centro cultural, pero bueno, y el propio convento del Carmen, no sé. Sí, pero bueno, urbanísticamente, para mí lo más interesante es que se esponja la ciudad, pero se quedan espacios abiertos. Urbanísticamente, el único, digamos, que es aprovechado para viviendas y para abrir nuevas calles es el de la Puridad, el convento de la Puridad. Pues se crean plazas que de otra manera no se hubieran creado. Ahí se abren las tres calles imprescindibles para edificar, pues nada más. Se crean esas calles del Puridad, Bolozeit y demás. Y es importante también saber que es una Valencia que necesitaba ampliarse, que cuando viene el derribo de las murallas, yo no lo hubiera hecho, pero en el pensamiento del siglo XX, o sea, hubiera hecho subterráneos de entrada y salida a la ciudad, y Valencia sería una joyita, ¿no? O sea, murallada, como puede ser Ávila y todo eso, la ciudad que se expande. Pero eso. Luego también tengo que decir que en el siglo XIX, a último siglo XIX, y después del desarrollo del derribo de las murallas, sí que hay una verdadera sangría económica que tiene que ver con el repartir el pastel. Repartir el pastel se reparte la zona de donde está el. Donde se situó la Exposición Regional Valenciana. Mucho antes ya había gente muy pudiente, muchas familias, sabiendo que la ciudad iba a ir hacia ahí, había comprado grandes terrenos. Información privilegiada. Sí, información privilegiada totalmente. Pero hay una cosa que eso lo he mirado hace poco en los documentos del Ayuntamiento, las actas, que es el barrio de pescadores. Barrio de pescadores, sabéis, que estaba al lado de la Plaza de San Francisco, Plaza del Ayuntamiento ahora, y hacia Pascual y Genís. Pues bueno, si vierais los documentos, cuando sale a subasta se derriba todo el barrio, porque dice que era insalubre, que no sé qué tal, el canto de siempre, ¿no? Se derriba el barrio, y si vierais los documentos, que hay la subasta, ¿quién interviene? Pues interviene familias conocidísimas, que aún existen, no lo voy a nombrar ahora, pues son muchas, pero se reparten el pastel. Quiero decir que dice, yo me quedo este de esto, y que por los años fue... Ocurrió exactamente lo mismo. El Banco Hispanoamericano, o el Banco España, o la calle de Correos, donde está Correos ahora, o donde está... Y luego se vendieron a un precio de oro. Yo tengo que decir, para que os deis cuenta, una subasta, la esquina de lo que ahora es, creo que es Pintor Soriano, está calle Las Barcas, plaza del Ayuntamiento, la acera, digamos, de la derecha, la esquina esa, Ernesto Ferrer, exacto, bueno, se vende en 700.000 pesetas de la época, pero no era esa esquina solamente, sino que era toda una manzana que llegaba hasta la otra calle, una calle que aún no existía y que luego se hizo la calle de Correros, pues 700.000 pesetas, y luego se vende nuevamente en 2 millones y pico de pesetas. Eso era una barbaridad en 1894, creo que era. Cuando la desamortización de los conventos ocurre exactamente lo mismo. Igual, igual. Compraban los que podían y igual. A continuación revendían. Igual. Pero a precios... Entonces no es nuevo eso. No, parece... Algunos han tirado de actas y de, para aprender. No, ahí también hay una curiosidad. Ahí también hay... Me vais a permitir que diga una cosa. Cuando la desamortización de Mendizábal, bueno, pues, ¿cómo estaba la nación? Pues estaba empobrecida, no había grandes fortunas. No había grandes fortunas, no todo el mundo podía comprar estas grandes extensiones de terrenos y eso tal. Y entonces lo que se hizo es hacer unos pagarés, y entonces hubo gente que, bueno, pues, ganó la propiedad y este pagaré a tanto tiempo. Bueno, pues muchos de esos pagarés jamás se hicieron efectivos, la propiedad sí. Bueno, continuamos. No quiero pasar por alto, sino hablar de la Plaza Redonda, que es una joyita de la época. ¿Qué nos cuenta lo de Plaza Redonda? César, venga. No, yo de la Plaza Redonda. Bueno, la Plaza Redonda, como todos sabéis, se llama el Clot, porque hacía una especie de agujeretal. En un principio, remontándonos en los años, fueron las antiguas pescaderías y las antiguas carnicerías. Pescaban en una parte y a otra. Existía la calle de Joffre, o sea, de recordando a la familia Joffre, y resulta de que, bueno, pues se creó en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, y se hizo como un centro comercial paralelo a lo que era el centro de lo que era la lonja, de contratación, de todo. Luego fue el mercado de aves, porque allí iban a vender todas las aves. Cuando se quitan la pescadería y la carnicería, que se lleva la carnicería, por cierto, a lo que ahora es Guillén de Castro, allí donde, al lado de una plaza de toros que había allí, la plaza de toros de Madera, pues se queda la Plaza Redonda como sitio, como punto incluso emblemático, y los valencianos decían, mira, todos vamos a parar al Clot, y el Clot era la Plaza Redonda. Anteriormente existió en un lugar, en la plaza del mercado, que está más o menos aproximadamente donde está actualmente la puerta central, que se le llamaba el Clot, donde también se hacía la venta de las aves y eso. Posteriormente se le llamó el Clot a la Plaza Redonda, sí, probablemente sí. A lo mejor por traslado de sí, la sí, actividad. Sí, sí, posiblemente, pero hacía también digamos un desnivel. Bueno, con esto llegamos ya a 1865 y con el derribo de las murallas. Como ha dicho César, en aquella época, en aquellos días o aquellos años, había una gran crisis económica, entonces mucha gente apunta criterios económicos, más bien económicos que urbanísticos, para el derribo de las murallas, para dar trabajo a esta gente que se había quedado en paro por la crisis de la seda. Entonces se produce el derribo de las murallas, y ya puede expandirse la ciudad. Antes había habido un proyecto de reforma en 1858, que es este que está aquí en el plano, proyecto que no se llevó a cabo. Voy a leer un poco qué es lo que pretendían, porque en base a esto los sucesivos planes de reforma fueron basándose en este. Era de Sebastián Monleón, Antonino Sánchez y Timoteo Calvo. Colaboró también Manuel Encinas, que era un médico, y el historiador Vicente Boy. lo que pretendían era ampliar el circuito de la muralla paralelo, como veis, paralelo a la muralla que ya existía, por todos los sitios, menos por el río, claro, el río ya era el obstáculo natural. Venía contemplado un puente en la Pechina, las puertas de Cuar, Ruzafa, San Vicente y Mar se iban a decorar, se iban a dejar para decorar un nuevo bulevar que textualmente decía el proyecto que legamos al respeto de la posteridad. La posteridad luego no respetó nada. Había contemplado un gran bulevar desde la Pechina hasta la Ciudadela, por toda la orilla del río. Se creaban 47 hectáreas nuevas para construir, 50% del total para construir, con 131 manzanas y 64 calles. Las obras más las expropiaciones, total 48 millones de reales. Se quedó todo en nada. ¿Eh? Es que este proyecto yo creo que ya estaba un poquito desfasado. Este proyecto había que ensanchar la ciudad de alguna forma. Las murallas. Pero no era necesario la creación de la nueva muralla. Bien, pero mientras no se reglamentara que ya no, que podía no haber murallas, pues las tenían que hacer. Entonces salía carísimo porque había que hacer un muro nuevo y derruir los viejos. El siguiente proyecto de ensanche ya es el que conocemos, que sí que se realizó. Voy a leer un poco qué consiste. Es de los arquitectos Calvo, Ferreres y José María Arnau. El ensanche estaba contemplado entre el cauce y dos ejes perpendiculares, que son las grandes vías de 50 metros de anchura. Incluía también un rectángulo para absorber el pueblo de Ruzafa, que recientemente se había anexionado. La Gran Vía del Marqués de Turia fue la primera en ser edificada, aunque ya había alguna construcción en las calles del puerto, que era Cirilo Amorós, Pizarro, Hernán Cortés, Isabel la Católica y Navarro Reverter. En este proyecto, en este ensanche, se contemplaba que el huerto del Tirador iba a ser jardín público, delante de la beneficencia, para jardín público. No se llevó a cabo. Sí, porque ahí intervino el Marqués de Caro. El Marqués de Caro tenía grandes propiedades ahí y dijo, jardín público nada. Le interesaba que esto fuera edificado. Puedo decir nombres, o sea, que yo tengo todos los nombres en... Tiene mucha memoria. Una cosa que persiste hasta nuestros días, en ese vértice donde se cruzaban las dos grandes vías, aquí, ya había contemplado un parque, el antecedente del parque central, que tampoco es de ahora, ya es viejo, para que no llegó nunca a empezarse por aquella época. Vamos a comentar un poco, si queréis, sobre esto, sobre el ensanche, qué tipo de edificaciones hay. A un lado se llama el ensanche noble, en unas zonas de la ciudad es más noble que en otras, pero bueno. ¿Alguna cosa? Eso viene siempre marcado por las disponibilidades económicas de los distintos ayuntamientos que hay en la época. A menor disponibilidad, pues se estrechan las calles, se hacen las esquinas no de una forma ortogonal como... En principio se prevén los ensanches, todo rebañando suelo público para poder dotar a los que se dedican a hacer las viviendas. Por eso existen unos ensanches ricos y un ensanche que no es tan rico. De todas formas, el proyecto estaba todo escrito, luego. Sí, eso ocurre como, y permitirme, vamos, para alegrar un poco la tarde, ¿no? ¿Sabéis por qué las pirámides tienen esa forma? Porque empezaron con un presupuesto que se fue terminando la pues esto es lo mismo, o sea, las calles empezaron como lo primero que se construyó fue la Gran Vía del Marqués de Turia. Ahí había. Hay cosas que afortunadamente no ha habido dinero para hacerlas. Por ejemplo, la Avenida del Oeste. Hubiera significado ahora hablaremos de la dar un salto enorme a todo lo que es el Carmen. Se me ha ocurrido una cosa con lo que has dicho de la pirámide, que efectivamente el espacio que ocupa arriba es más pequeño, es menos costoso, pero también es más alto, es más elevado. Era un chiste. Costaba más de lo que la piedra. No, quiero yo poner en duda. Hombre, una de las normas urbanísticas de Nueva York, creo que precisamente son muy sencillas por lo visto, que es la distancia entre fachadas. Entonces, por eso los rascacielos van retranqueándose, porque luego van midiendo las distintas fachadas y consiguen más altura. O sea, es una norma urbanística muy sencilla y que allí les funciona, vaya. Creo que la cuestión de las pirámides, creo, lo que he leído yo, era cuestión de peso. O sea, tenían que repartir hasta el final, no sé qué. No es porque se habían quedado sin dinero, porque los pobres esclavos que estaban allí. Pues, aquí en las normas del ensanche, cuando sacan el concurso, se establece que la existencia de los chaflanes para evitar los encuentros entre carruajes. Y en cuanto a la anchura de los bulevares, el bulevar siempre ha sido la anchura necesaria para que un coche de caballos con un tiro de 4 caballos pudiera dar la vuelta sin tener que hacer maniobra, por ejemplo. Claro, es que esto es fundamental, porque cuando aparece el tráfico rodado, el carruaje ya, que hay bastante carruaje y tal, pues se dan cuenta de que las calles quedan estrechas, ¿no? Y se tienen que hacer esos grandes bulevares, ¿no? Y sobre todo en la zona del Eixample, la zona todo de Ruzafa, se pensó, yo creo que en un principio se pensó en ese tráfico rodado. Sobre esto de los bulevares, y lo que pasa es que voy a dar un salto en el tiempo, una época que yo estuve en jardines, pues comentamos si realmente, a nivel por lo menos teórico, si la solución de bulevar era actual, o sea, o era una buena solución para los tiempos que vivimos, o era más interesante establecer la calzada en el centro y ese espacio ponerlo cerca de las fachadas para que los ciudadanos se pudieran aprovechar de él. Llegamos a hacer la propuesta y, sin embargo, el arquitecto de urbanismo dijo que la gente estaba acostumbrada a ver el bulevar en el centro y que eso no lo podíamos proponer porque no se iba a aprobar. Y es por eso que hay un tramo del Paseo Valencia al Mar que ahí sí, ahí se pasó la circulación, el segundo tramo creo, hasta por ahí, por donde está la avenida de Cataluña, ahí la circulación va por el centro y se han hecho jardines a los lados con esa idea. Pero en estas otras zonas de aquí, a mí cuando van los camareros que tienen que sortear los coches para llevar la consumición, el café, al centro del tal, me resulta eso un poco, pero bueno. Y sí, el hecho, el bulevar por lo visto nació en Francia de esa necesidad que tenían los carruajes, los fiacres, esos que decían, de ir por las calzadas y la gente de pie por el centro, y entonces se cruzaban y se hacían sus manitas. Al hilo de lo que dices, y es interesante, y eso creo que lo teníamos apuntado aquí en una especie de guión, creo recordar, yo me lo he leído muy por encima, los paseos de Valencia. Los paseos de Valencia es importantísimo, porque constituyeron un centro social importante, como los paseos que hemos conocido en los pueblos, que hay una calle principal y van unos para arriba y otros para abajo y tal, y hay una, digamos, un contacto social importante, pues aquí también lo subo. Es que hay una reforma, la siguiente reforma interior que viene, sí. En base a eso, sí. Hacen una avenida para eso, solo sí. Para eso. Sí, porque si un paseo importante había sido la Alameda, que era el paseo de la burguesía y demás, pues a nivel de ciudadanos existía la calle San Vicente de la plaza de Santa Catalina, que se llamaba Puerta del Sol, quiero recordar, hacia todo lo que era la plaza de San Francisco, Sagrario de San Francisco. Eso era uno de los paseos. Otro de los paseos que constituyó la calle Las Barcas, hacia abajo. Otro de los paseos también construyó donde está ahora la plaza de Tetuán, que por cierto decían que era el sitio más agregado de Valencia, por eso se puso allí muchas casas nobles, ¿no? Y los paseos constituyeron en el perfil urbano, digamos, un punto importante, al menos si no urbanísticamente hablando, sí socialmente hablando. Sí, el paseo social era la Alameda. ¿La? La Alameda. Ah, bueno, los claro. Amigos por hacerlo, ¿no? La Alameda era Montolivete. Y Montolivete también, la China. Pero Montolivete, la Alameda era los domingos por la tarde, con las carrozas. Era ir a exhibirse, a a estrenar el traje nuevo, a estrenar el coche nuevo, la carroza nueva, a ver, a destacar, a rivalizar allí, a ver quién iba con más número de caballos. Con más caballos también. Y era un sitio de ligue, ¿eh? ¿El siglo XVII? Era el único sitio de ligue, el único sitio de presentar, a, sí, sí, sí. Además de las meriendas, ¿no? Iban a dejárselo. Iban a dejarse, a verse. Pero había, claro, los que estaban de luto y los clérigos no podían ir a ese sitio. Entonces hacían lo mismo, pero en Monte Olivete. Es que Montolivete fue un centro reservado para clérigos y lutos. Montolivete fue un centro también porque había estaba el camino de las Moreras y tal, y era un paseo muy agradable, igual que la parte del camino a la Soledad. Todos estos caminos hacían un paseo muy, muy agradable. Y también fue un centro también social muy importante porque fue un centro cívico, que fue la parte donde ahora está la Pechina. La Pechina, sabéis, bueno, os estaba comentando con Julio antes, que ahí estaba el Tiro Pechón, estaba un acontecimiento importantísimo para Valencia, para una Valencia sin televisión y sin radio y sin internet, ¿no? Que iban a presenciar la bajada de los troncos que venían de la parte de Bú, los madereros, que era todo un espectáculo ver a aquellos señores que venían de Chelva portando los troncos por el río, y sobre todo lo que hemos hablado del tiro de Pichón y en fin, amén de otras cosas. Por ejemplo, allí existió el quemadero. El quemadero, existió una calle del quemadero que iba atravesando por ahora donde está la Valenciencia hacia a salir al río, la calle esa que no sé cómo se llama. Sánchez Vergón. Eso era la calle del quemadero. ¿Por qué era la calle del quemadero? Porque en un principio estuvo ahí el quemadero de la Inquisición, porque en un principio ahí, luego cuando ya desaparece la Inquisición, continuaron quemando enseres, quiere decir que cuando en una casa se eliminaban muebles inservibles, se iban allí y se quemaban. Y, en fin, quiero decir, todo esto son apuntes. El paseo de la Pechina es que lo paseo. Y además se configura el pretil con los sucesivos bancos que están numerados, que tienen un número que aún se conserva. Y bueno, ahí estaba también el navío. Bueno, ahí estaba, exactamente, estaba una especie del petril, una especie así como si fuera pues un saliente que hacía, que es donde verdaderamente se sentaban para ver todos estos acontecimientos, que entonces era todo muy importante para la sociedad, ¿no? Y era una especie de petril que hacía, que se llamaba el navío. Frente más abajo había una especie de retención de lo que era el río en forma de pechina, de ahí su nombre. O sea, el mismo río. La pechina que aún tenemos, el azul. Exacto. Vale. Una vez que está ya consolidado el ensanche, el engrandecimiento de la ciudad, ahora lo que hay que arreglar es el interior de la ciudad. Entonces, el ayuntamiento aprueba un plan de reforma interior, lo diseña Federico Aimañi, es este que está aquí en pantalla, contempla la apertura de la Avenida del Oeste, de San Agustín al Portal Nou, y la Avenida del Real, del Puente del Real a la Plaza de la Reina. Esta Avenida del Real, según el proyecto, el único objetivo que tenía era descongestionar la calle de la Paz los domingos por la tarde, de 7 a 10, que era la vuelta de los carruajes que estaban paseando por la Alameda. Entonces volvían todos y se formaban allí unos atascos impresionantes. Reglamentaron que estuviera solo en un sentido de 7 a 10 los domingos por la tarde, en fin, ya contemplaba esta avenida para descongestionar. El ensanche de la Plaza de la Reina, que era una aspiración muy vieja de la ciudad ya, de tener una plaza grande donde hacer algún acto, al uso que tenían todas las ciudades españolas, o en muchas. Aquí no había una plaza grande. Convento de San Francisco estaba ocupando la plaza del Ayuntamiento. Lo más grande que había era esto. Más céntrico. Además, también figuraba el ensanche del Puerto del Real en el proyecto este, proyecto que se lleva a cabo muchos años después, la prolongación de la calle de la Paz hasta el Mercado de la Lonja, haciendo una rotonda en la Torre de Santa Catalina, eso viene en otro proyecto luego, otra gran vía desde la Plaza de la Reina a las Torres de Serranos y otra gran vía desde el Puente Trinidad a la Lonja. Esta reforma se hizo, pero posteriormente, esta no se aprobó. Luego, en 1907, viene el segundo plan de ensanche. Igual que el primero, pero ensanchando hasta tránsitos. Por tanto, por la parte sur de la ciudad como por arriba. Este plan de este segundo ensanche ya ha llegado casi hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Ahí hay una anécdota que consta en las actas del ayuntamiento, que es cuando se proyectó el ensanche. Pues hubo mucha gente que estaba en contra, porque decía que no era necesario, que eso iba a suponer alargar la vía de los, entrar en un gasto innecesario, como era alargar la vía de los tranvías, como era crear algún nuevo mercado, algún colegio público, algún centro sanitario, en fin, que era un entrar en un gasto innecesario, que no hacía falta ese segundo ensanche. Aquí en Valencia, lo que se demuestra con todos estos estudios o con estas modificaciones de los planes generales es lo que también se ha dicho, creo, que Valencia crece en forma de anillos, o sea, se concibe como una cosa cerrada y ese primer anillo se hace más grande, luego viene las primeras rondas, la de tránsitos, la Gran Vía es la de tránsitos y últimamente la ronda sur y la ronda norte, que no sé si van a parar ahí o van a seguir luego ya con Chirivella y tal haciendo alguna otra ronda por ahí, pero bueno, que es esa configuración anular y luego las salidas, las que aquí se han comentado también, que coinciden con las puertas que tenía la muralla, la de Poniente, la de Cuarte, la del Norte, la de Serranos y la de San Vicente, esa que ha desaparecido, pero eran las líneas de penetración, o sea, anillos, círculos y diagonales, que son las que por las que se entraba la ciudad y por donde se salía. ¿Quieres decir algo, Juan? Sí, en todos estos planes de reforma interior que se hacen, hay una cosa que me parece interesante, y es hacer una distinción entre lo que es la trama humana y la trama urbana. Normalmente la trama urbana va a remolque un poco de lo que manda la sociedad en ese momento. ¿Por qué hay esa oposición tan grande a los planes de reforma interior, lo que es la Avenida del Oeste, lo que es la Avenida esta del Real y todo eso? Primero, porque cuestan mucho dinero. Después, porque significa desplazar a mucha gente de sus casas para tirárselas, algunas en muy buenas condiciones, y todos impiden que se haga, afortunadamente. Entonces, eso es algo que está vigente en todos los planes urbanísticos que se hacen. Se está viviendo actualmente con lo que pasa en el Cabañal. En el Cabañal hay un plan urbano y también hay un plan humano de gente que no quiere desplazarse a su casa porque han nacido allí, han vivido allí. En una ciudad como Valencia es muy importante el tener referentes. Es lo que nos da la historia y nos da el carácter que tenemos. Una ciudad construida toda de nuevo, perdemos los referentes totalmente. Lo mismo nos daría estar en Valencia que en Logroño, que en cualquier sitio. Necesitamos ver dónde hemos corrido de niños, dónde sabemos que nuestros padres se casaron, dónde nuestros abuelos trabajaban o desarrollaron su profesión. Entonces, eso es importante también, mantener la trama, tanto urbana, que aquí, por ejemplo, fotos anteriores a 1850 no hemos podido traer, pero no haría falta esforzarse mucho para salir a la calle y encontrar los restos fosilizados de lo que era la trama urbana de siglos pasados. Hay calles y plazas que miras el plano de Mancelli, miras el plano de Tosca y siguen exactamente igual. No han variado para nada a lo largo de prácticamente 500 años. Siguen estando igual. No han cambiado. Y eso es porque han ido acompañadas de una trama humana que los ha mantenido. Otra cosa es cuando las condiciones insalubres, caso de lo que pasó en toda la zona de la Avenida del Oeste, el ensanche que se hizo allí, calle Jabonería y todo eso, alrededores del mercado, optan por arrasar en línea recta y hasta donde llegue. Se les acaba el dinero y no sigue. Pero en lo que se hace de esa forma, arrasando. Cuando se hacen esos planes, normalmente se prevé el que, haciendo los ejes, y esto es importante porque aquí en el plan Riva, que es el último plan que se ha hecho así en Valencia, no de reforma urbana, sino de rehabilitación de lo que es la ciudad. Se consideraba que rehabilitando los ejes tenía que influir de alguna forma en que se rehabilitaran también las adyacentes a esos ejes. Es decir, si nosotros rehabilitamos la calle La Bolsería, inmediatamente la calle Morocey, la calle Caballeros, la calle Conquista, van a rehabilitarse también. Porque necesitan, no van a estar en una calle que están viendo que vale más dinero las casas, que da unas condiciones de salud importantes, que da un aspecto, podríamos decir, bonito. Y tú quedarte en una casa que está vieja, que está igual, que se quedó en el siglo XIX, sin hacer nada. Es cierto que se hace a base de ayudas que se van dando y se va rehabilitando utilizando como ejes de referencia determinadas calles, que a partir de ahí es donde se amplía al resto de la calle. No se ha conseguido todavía, queda mucho pendiente por hacer todavía en Ciudad Bella. Y otra de las cosas que hay es que, para mí buenas, en lo último que se ha hecho, es que no se ha optado por los derribos masivos en lo que es la Ciudad Bella, sino que se ha optado por el esponjamiento, que antes comentaba Cándido. El que no vamos a derribar una calle para alinearla y que se quede recta, cosa que en otras calles se ha hecho, sino vamos a optar por esta finca que se está cayendo, vamos a abrir una plaza porque esta calle si la quitamos, vamos a hacer aquí una plaza, y esto de alguna forma va a poner en valor todo lo que tiene alrededor. Y eso sí, manteniendo la trama. Hay un caso para mí significativo y que siempre que se ha tratado, siempre ha creado polémica, es la trama de la calle Miguelete a los pies del Miguelete. Cuando la finca del diluvio se rehabilitó, hubo un debate en la prensa de aquí, de mucha gente que era de la opinión que, aprovechando que la finca la habían vaciado, pues había que derribarla y así que la catedral se viera como una bandeja. Bueno, pues eso, a mi forma de ver, creo que es una barbaridad, porque la catedral ha perdido toda la perspectiva que tenía de la Puerta de los Hierros. La Puerta de los Hierros se estrujó el cerebro para hacer el plano que hizo el arquitecto Arnulfo, para en un sitio muy reducido hacer una puerta barroca y grandiosa. Cuando salías de la calle Zaragoza, toda la fachada de la catedral llenaba el campo visual que tenías. Era impresionante. Hoy en día ves la Puerta de los Hierros y te pasa desapercibida. Lo mismo que el Miguelete, que está al lado, lo ves pequeño, lo ves desde la Plaza de la Reina y lo ves pequeño. Por eso, el Miguelete, el sitio mejor que tiene para verse, para mí, es desde la calle La Corregería. Tú lo ves en la calle Corregería y te das cuenta del tamaño de esa torre que fue referencia ya en época medieval de lo que es la ciudad de Valencia. Es donde te impresiona, donde te das cuenta en la proporción que tiene, donde te das cuenta el tamaño que tiene, donde te das cuenta la importancia que tiene. Si pierde esos referentes que hablábamos antes de las calles, destruye las calles para que se vea como una bandeja, por no deja de ser como cuando hacemos una maquetita o una cosa de esa y la presentamos así en una bandeja que no tiene más que ese aspecto de la bandeja. Pero porque ha perdido lo que es la trauma humana, que es muy importante combinarla con lo que es la trauma. No obstante, yo ahí, en el tema, por ejemplo, la Avenida del Oeste, que lógicamente ahora vemos, si hubiera terminado hubiera sido una barbaridad porque nos hubiéramos cargado del barrio del Carmen, por supuesto. La zona, yo no conocí por lo que existía antes en esa zona donde se construye y tal. La diferencia entre la calle La Paz, que la, prácticamente la tenemos asumida al 100% y la valoramos como tal, también supuso en su momento, supuso también ahí una cicatriz, digamos, en la ciudad, igual que la otra. Lo que pasa es que, claro, ha pasado el tiempo e incluso yo, la única diferencia que veo desde arriba, y, por ejemplo, desde arriba del Miguelete, dices, bueno, aquí es que está más homogéneo en cuanto a alturas con los barrios de alrededor, mientras que en el otro lado sigues viendo ahí una barrera, una cicatriz de unos edificios mucho más elevados que los del entorno, que además va a persistir porque como se ha protegido o se conserva, digamos, toda la zona de Bellutets y tal, se va a notar mucho más. Pero aparte de todo también es el transcurso del tiempo, porque del otro ya no nos acordamos, ya no hay trama humana que recuerde cómo era antes aquel espacio. Bueno, que hay que decir que la ampliación de la Avenida del Oeste ya se inició la construcción de varios edificios, uno de ellos todavía está ahí, que es donde está la policía local. Ese edificio de 8 plantas creo que es, que puedo decir hasta quién lo hizo, porque entonces trabajaba yo con el arquitecto ese, con don Vicente Figuerola, o sea, lo hicimos en el despacho y se hizo ese edificio y otro enfrente que se derribó. A partir de ahí ya se hicieron, se modificó, se vio que aquello era una barbaridad, que destrozaba tal, pero que se inició ya la prolongación de la Avenida del Oeste, está iniciada ya, ¿eh? Sí, está aprobada. Aprobada quedó. Aprobada quedó incluso. Pero, bueno, yo creo que habrá habido un acuerdo posterior, supongo. Sí, el acuerdo del año 28 de Goerlitz, la reforma, sí, la recoge completa. Sí, sí, sí. De San Agustín a San José. Es que era el arquitecto municipal y además el que hizo todos los edificios de la Avenida del Oeste. Este plan de reforma interior, si queréis, lo vamos comentando punto por punto porque trae cosas que nos han llegado muy a nuestros días. La Avenida del Oeste, hemos hablado de ellas, la prolongación de la calle de la Paz hasta la Lonja, sí, sí, pretendían pasar por Santa Catalina, derribar la iglesia y hacer una rotonda respetando solamente la torre. Con el fin de llegar así hasta el mercado, ¿no? De llegar hasta el mercado y posteriormente del mercado a las Torres de Cuart había otra gran avenida. Sí, porque en fila recto a la calle Cuarto. Hay una cosa que es importante también en todas las reformas que se hacen, y es que no todo se puede conservar y no todo merece la pena conservarse. Por ejemplo, hay una cosa que siempre nos hubiera gustado, el poder ver cómo eran las puertas de la ciudad islámica. La puerta de Abdelaziz, la puerta de Alcántara, la puerta de Serrano, es ver cómo era. La botella, que es más famosa. Indudablemente, si no lo hubieran derribado, no tendríamos las puertas de Serrano. Porque hubiera mantenido su función, se hubiera mantenido, hubiera estado ahí, y estaríamos viendo, que no lo sabemos cómo sería, una puerta del siglo XI, en cambio tenemos una del siglo XIV. Sí, más fundamental eso, fundamental para saber cómo era esa apariencia musulmana, porque ahora resulta de que ha desaparecido todo vestigio. Por ejemplo, yo estoy muy indignado porque no hay ninguna calle, ningún título que recuerde la murería de Valencia. Fue importantísima, estaba ahí en San Miguel y resulta de que una puerta, como la puerta, por ejemplo, de Bab al-Hanás, que era la puerta de la culebra, justo al lado de una puerta que es el portal de Valdigna, ahora, pero que es cristiano, es decir, que eso no es árabe, aunque tenga esa forma, pues justo al lado pues se la cargan, o se la cargan cualquier, o la Boatella, que creo que era una maravilla. Porque la puerta de la culebra, en la calle Salinas, creo que queda un trozo. Bueno, vamos a ver, ahí queda un trozo de audiencia muralla, pero la verdadera puerta, hasta el principio del siglo XX, estaba dentro de una casa, se veía un perfil, no la tiraron del todo, porque decían que era más estrecha, pero no lo sé por qué la tiraron, porque el portal de Medina que se hizo unos años después, también es estrecho, o sea que, a ver, pero tenía que haber quedado algún vestigio y para darle el carácter del paso del tiempo, de leer la historia. Ahí hubo una influencia política también, sí, de querer desprenderse de lo que se consideraba pues el arte de los moros, el que no fuera una ciudad islámica, el que fuera una ciudad cristiana, por lo tanto había que renovarlo y había que hacerlo todo. Y eso no es la primera vez que ha pasado también. Sí, con sí, el gótico, uno de los motivos de desaparición, no solamente ya es por un motivo religioso, sino por un motivo económico que la Iglesia tiene disponibilidades de poder hacer y consideran el gótico como un arte vasto, bárbaro y sin ningún interés artístico. De hecho, no tienen ningún problema en derribar abajo o tirar abajo iglesias que son góticas de los siglos XIII y XIV para revestirlas de escayola. Ahora, cada época, el ayornamiento que decían ellos. De todas maneras, para mí, la Catedral de Valencia tiene un valor muy grande, porque es como un libro de arte. Empiezas por la puerta románica, vas pasando páginas y te das cuenta de cómo ha ido evolucionando la ciudad, los gustos de la ciudad, la riqueza de la ciudad, pues, y dándolo. Eso precisamente, esos vestigios que queda en la catedral, tenía que haber quedado en toda la ciudad. Si es que es una cosa lógica, o sea que, ¿por qué no conservar algo de una época musulmana o de gótico o de, en fin, el gótico afortunadamente quedan cosas, pero se han destruido, digamos, el paso del tiempo, y el paso del tiempo no ha repercutido en lo que es ese dibujo de circunvalación con el centro histórico, porque no ha podido repercutir, pero si no también se lo hubieran cargado con la Avenida del Oeste o estas reformas que estamos comentando de Daimaní y de... Esta es la de Wernicke, sí. Una cosa muy curiosa que se contemplaba en esta reforma era una gran plaza semicircular en las Torres de Serrano. Ah, sí, en, sí, en, sí, en las, sí, torres. Imaginar cómo quedaría eso ahora mismo. Sí. Un espacio grande ahí. Algo de eso quieren hacer ahora, ¿no? Una vez que se ha peatonado. Esto estaba aprobado en su día. Pues para hacer la crida a este lado sí que estaría bien. Sí, sí. No, pero no, no es una plaza de los fueros, sino que es orilla río. Orilla río. Y lo que pretende es ampliarse y quitar el tráfico para que haya una buena visibilidad desde el puente Serrano de lo que son las torres. Bueno, también hubo un proyecto de que en el río hacer unas grandes autopistas. Hay por ahí algunas fotos. Hay algunas fotos. Sí. Bueno, la obra más importante de esta reforma fue la plaza del Ayuntamiento. La reforma de la plaza del Ayuntamiento. Que quedó, como ha dicho alguno de ellas, como fue esta reforma, el derribo de la bajada de San Francisco, nuevo ayuntamiento. Bueno, ahí estaba la plaza de cajeros, que hacía de cuña, y por una parte era la bajada de San Francisco y la calle San Vicente. Entonces desaparece la plaza de cajeros, la bajada de San Francisco, que era una calle estrecha comercial, desaparece, y había también un proyecto ahí de, en lugar de ir hacia una plaza triangular, que es como tal, que fuese rectangular, es decir, todo el lateral de la parte derecha de la bajada de San Francisco, todas esas manzanas desaparecer, y que el lateral fuese lo que es la calle Moratín, con lo cual la plaza hubiese sido rectangular. Pero claro, como es lógico, pues los dueños de estos bajos, pues que querían luego seguir pudiendo disfrutar de los mismos, pues se negaron y la plaza quedó triangular. Luego ahí está el proyecto. Primero se hace en los años 20, desaparece ya el convento de San Francisco, se crea la plaza de San Francisco con unos... parque, fotos, claro, unos puestos de flores, de refrescos, etcétera, hasta que llega ya el proyecto de Wernicke, de la gran tortada de los años 30, que bueno, pues configuró una tortada triangular con tres estanques en los vértices que representaban las tres provincias, y con un mercado de flores circular que estaba en el sótano, ¿no? Unas puertas, unas escaleras para ascender a esta plaza, que bueno, pues que duró hasta los años 60. No sé, pienso yo que fue un error. A mí me gustaba mucho aquella plaza, pero bueno, la mutualización, había que comunicar la calle de la Sangre con la calle de las Barcas, en fin, entre otras razones. Y así como, por ejemplo, en los últimos años hemos visto que se han hecho muchas calles peatonales para que la gente, la motorización no llega al centro, pues en aquellos años 60 fue al revés, que la gente pudiera llegar con el coche al centro. Y bueno, pues esa famosa tortada de Wernicke, que hemos conocido la mayoría de los que estamos aquí, pienso, pues desapareció. Y yo creo que no se ha llegado a resolver de una forma satisfactoria una plaza que nos gusta a todos. Se ha hecho en vista de las fallas, de poder allí montar los castillos. Yo creo que los que sí que se beneficiaron fueron los puestos de flores, porque tengo entendido que se vendían menos flores cuando estaban en el subterráneo que luego cuando pasaron a superficie. Pero en fin, eso ya... Bueno, hemos agotado ya... Ya que estamos en la plaza del Ayuntamiento, hacer esta aportación, y es que cuando me despedí de concejal, me despedí de Rita, le dije que me iba con una pena, y es que no habían tenido en cuenta nada de las propuestas que habíamos hecho desde mi grupo. Y dice, va, ¿qué cosas son esas si le ponemos tu nombre? Y digo, no, si no se trata de ponerme mi nombre. Digo, pero por ejemplo la peatonalización del centro. Es que vosotros, los de izquierdas, cuando habláis de peatonalización, ahí no puede entrar ni Dios. Digo, no es cierto, porque es que había hecho un proyecto que se aprobó en la Comisión de Urbanismo y luego pasó a la Comisión de Tráfico, ayudado o apoyándome en la gente de comisiones de la MT, por el cual se demostraba, la idea era, si en fallas no pasan los autobuses, pues vamos a ver qué solución hay para que no pasen los autobuses en tiempo normal. Bueno, pues aquel estudio, con unas ligeras modificaciones para desviar los autobuses que venían del norte hacia el sur, y quiero recordar que se trataba de por la calle Játiva hacer un tramo en dos direcciones, y luego la avenida del oeste, que hacíamos de dos direcciones para que los autobuses pudieran llegar al mercado, se conseguía que los autobuses no solo no pasaran por la plaza del ayuntamiento, ni por la plaza de Zaragoza, ni por la plaza del mercado. O sea, se desviaba totalmente la circulación, desviándolo por la calle Poeta Querol, etcétera, y con unas ligeras modificaciones de tráfico. De eso, pues, no se ha hecho absolutamente nada, y no creo además que se atrevan a hacerlo, pero bueno. La ciudad de las ciencias. Bueno, ¿alguna pregunta, alguien? Por la calle de Maestro Guerrero, por ahí había una estación de tren. Sí. Hasta ahí, ¿hay alguna fotografía? Hay bastantes. Bueno, hay algunas. Se derribó en el año 1952, estuvo funcionando hasta el 46, y era una estación que se pensó hacerla, se le llamaba la Estación de Aragón, pero se quedó, solamente llegó hasta Liria. Estaba justo en la calle de Cuarte, cruce con Juan Llorens, ahí estaba la fachada de esa estación de Aragón, que tenemos algunas fotos. Esa estación se proyectó instalarla en un principio en la esquina de la calle Ángel Guimerá con Guillem de Castro. Lo que pasa es que entonces se aprueba ya el ensanche de esa zona de la ciudad, y el propietario de esos terrenos, que tenía una tenería allí que se llamaba Tenería Martínez, una empresa de pieles, se construye un chaletazo allí y su fábrica, muy, muy lujosa y tal. Entonces, claro, la compañía que tenía el proyecto aprobado para instalarse allí dice: ahora, si tenemos que indemnizar esto, dice, nos cuesta la torta un pan. Dice, vamos a solicitar que nos autoricen hacerla en otra ubicación. Y tenían dos opciones que proponen para variar el proyecto. Una, la calle Cuart, donde se llegó a instalar, y otra, junto a Germanías, donde actualmente más o menos está el túnel de la Gran Vía, porque allí ya existía la estación de Cuenca y esta iba a ir en paralelo. Claro, llevarla hasta la estación de Cuenca, hasta Germanías, hasta la calle Germanías, resulta que era un tramo de un kilómetro y pico más de largo, y aparte de todo, no era solo el tramo, sino que había que indemnizar todo el terreno que se tenía que expropiar. Con lo cual deciden que en el otro punto era mucho más apropiado, porque salía mucho más barato, y la instalaron allí en la zona de entre Cuart, calle Carrera, etc. Muy bien, ¿una cosa más? Sí. Me comentaba antes Plaza Solar sobre el derribo de las murallas. Yo también soy de su opinión que deberían de haber dejado lienzos de muralla, incluso puertas importantes como la de San José, la de San Vicente, no sé. Y en algún sitio leí que no derribaron las torres de Cuarte porque eran muy grandes. No, ¿por qué? Porque se estaban utilizando como cárcel. Como cárceles. Igual que si no hubiera existido. Había una parte de la muralla que no tenía ninguna cuestión artística, que se podía haber eliminado, y dejar la parte septentrional de Valencia, o sea, la parte de donde están en las torres de Serranos, el Cuarte y tal, que era la parte de la calle Colón, o sea, todo lo que era la puerta de los judíos, la puerta de Suez, que eso no tenía gran de esto, pero esta parte de aquí, la parte norte, una preciosidad, incluso hubiera sido un atractivo turístico importante, porque las murallas eran lo suficientemente grandes, robustas, y las puertas como para haberla dejado, por ejemplo, el portal nuevo. La duda que tengo yo con el portal nuevo, sí. Así como por ejemplo Torres de Serranos y Torres de Cuarte posibilitan el tráfico, porque están más apartadas, A mí me da la sensación de que el portal nuevo estaba más hacia el puente de San José. estar en el centro de la calle. Me da la sensación. Bueno, tienes, en el paso subterráneo tienes un torreón de la muralla. En el paso subterráneo. Muy cerquita del puente. En el paso subterráneo. Claro, luego, ahí, por ahí va la muralla. Sí, pero que no hubiera significado nada, simplemente que a lo mejor lo que era el Petril del Río, pues hacerlo más, o llegando, no sé, al puente, habría una solución, yo no lo sé exactamente. No sé, a mí me da la sensación de que estaba más pegado. De todas maneras, también las torres de Serranos tenían prácticamente adosados los edificios en alguna foto antigua de esos. Sí, que estaban ahí. Prácticamente toda la muralla tenía edificios adosados. Tenía edificios adosados, además, la muralla, resulta que, claro, las casas se habían construido y eran más altas que la muralla, la mayoría, con lo cual, por eso no tenía ya ningún valor defensivo ni nada por el estilo, porque estaban ahí a tiro piedra. Luego también habían puertas auxiliares, que eran pequeñas, las puertas de Glaciers. Ahí en la zona de todo lo que era la banquería. No sé, que a lo mejor era darle ese aspecto medieval que podía tener la ciudad y no cargarse la historia. Por lo menos la parte del río que tenía los torreones defensivos más fuertes. Exacto. Para evitar las acometidas del río, además, esa sí podía ser. La Torre Santa Catalina, por ejemplo, la Torre del Águila. Que estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Hay una cosa, un lienzo de murallas con unas barbacanas y unas defensivas y que hubieran dado un encanto a la ciudad. Pero vamos, quiero decir que esto está visto desde un punto de vista de alguien del siglo XX, que no tiene nada que ver, pues, en el siglo XIX. Habéis hablado antes de la importancia de los franceses a principios del siglo XIX, pero claro, los que gobernaban, ¿verdad? Pero también tuvo mucha importancia los comerciantes, tanto franceses como ingleses, a principios del siglo XIX y a finales del siglo XVIII. Creo que tuvieron mucha importancia, ¿no? Sí, es que resulta que cuando la Revolución Francesa, hay muchos franceses que huyen, porque eran partidarios de la monarquía y tal, bueno, en total, que vienen y muchos recaen aquí. Hay muchos apellidos que son, todavía quedan. Son de origen. ¿Eh? Incluso el Marqués de Trenor es descendiente. Bueno, Trenor creo que era irlandés. Irlandés. Bueno, no, exactamente no. Irlandés era. Sí. Pero hay muchos apellidos que todavía se conservan. Dupuy, Telón, por ejemplo, bueno, no sé, ahora no recuerdo. Y claro, tuvieron mucha importancia porque ellos crean esos grandes almacenes que, por cierto, estuvieron parte en el Portal Nou, parte montaron un almacén aquí, otra parte por la calle del Trench y todo eso, y sobre todo del comercio de las Indias, que entonces era muy floreciente aquello, y entonces se hacen ricos y son esos grandes, fortunas que compiten un poco con las grandes fortunas que eran foráneas, eran valencianas ya. Y sí, que tuvieron mucha importancia. Sobre todo esos señores que cuando vienen, claro, lógicamente cuando vienen los franceses, digamos que existía la cosa esa de que estos habían huido de Francia, pero vamos, supongo que hubo un entendimiento con las fuerzas de ocupación en ese momento. Yo quisiera plantear, hemos visto más o menos una perspectiva del pasado, pero yo no quisiera plantear una perspectiva de presente y de futuro. A mí me ha sorprendido mucho cuando el alumnado ha ido a la Ciudad de las Artes, que más fuerte me han dicho, pues es que es un lugar para ir a ver, pero yo no viviría ahí porque ahí no hay nada. Entonces yo me pregunto, si en los últimos años la focalización que ha habido respecto de ese gran proyecto ha hecho que, digamos, la Valencia humana de la que hablaba Tono haya sido expulsada extrarradios de la ciudad de las ciencias y haya quedado completamente, digamos, expulsada de la ciudad. No sé si entendéis la idea. Entonces, ¿en algún momento Valencia ha sido algo apropiado por los valencianos? En el sentido de que habéis hablado de un paseo de la Alameda donde iban los valencianos, pero parece ser que no hay una plaza mayor donde se hayan reunido. Como reunión no la ha habido. Que quiero plantear, igual que hay una plaza mayor que tiene forma de plaza mayor en algunas ciudades de Castilla, aquí no ha habido nunca un lugar específico. Se pretendió la Glorieta. Se pretendió la Glorieta como plaza con vegetación, con árboles, con... eso sí que se perdía, porque ahí estaba una cosa muy importante, cuando se derriban todas las calles, esas pequeñitas que habían enfrente de la aduana, pues todas esas calles, se pretende de que eso sea un punto amplio, como si fuera una plaza mayor, pero con jardines, vamos. Sí, sí, quiero decir que lo que nos ha quedado es o bien el cauce del Tuyo, que es un lugar de paso, un lugar de encuentro, o bien la Alameda, que era también un lugar de paseo, pero no un lugar de encuentro, y ahora lo que nos queda es la Ciudad de las Ciencias, que es el lugar del encuentro de los turistas, pero no el de los valencianos. ¿Dónde nos encontramos los valencianos en todo esto? En los centros comerciales. Es que resulta, hay mucho, de que la Ciudad de las Ciencias para mí es una... un núcleo florero, quiero decir, algo bonito, algo interesante, pero como tú bien has dicho, para los turistas. Nosotros como valencianos pues podemos disfrutar de su paseo y a lo mejor de no sé, pero efectivamente como humano, como el factor humano que decía, no ha llegado a calar. Es que los lugares de encuentro a lo largo del tiempo ha sido un poco en función de la moda de ir por ahí. Uno de los sitios era la acera del antiguo caudillo, desde Reina hasta la calle Ruzafa. En otro momento ha sido la Gran Vía Marqués de Turia, desde incluso hasta la valla de la estación, cuando estaba Germanía, que era todo largo. Y ahí la gente, de una manera tácita, iba a pasear y a verse y a conocerse. O sea, no se ha podido nunca obligar a la gente que vaya a un sitio determinado porque hay jardines o porque no. La gente, otro momento, iba mucha gente por ejemplo a los viveros, sobre todo los domingos por la tarde. O sea, no se ha podido nunca obligar a la gente creando un jardín que vaya a la gente allí. Una época un poco de moda. La calle Moratín también hubo un momento. La calle Moratín, que le llamaban el tontón. Si hubieran construido algo específico para pasear, seguramente la gente no hubiera ido. Posiblemente no. Entonces, lo que también hay que tener en cuenta es que el centro de Valencia realmente ha sufrido un desplazamiento. Porque el centro, hasta el siglo XIX, el centro de Valencia era la Virgen. Y desde a partir del siglo XX es cuando se ha desplazado a lo que es la plaza del Ayuntamiento ahora. Eso es ahora el centro. Entonces, bueno, también todo ha sufrido. Y sí, y la moda cambia del lugar de encuentro conforme se hace grande. Quiero decir que ha nombrado la Gran Vía Marqués de Alturia, pues cuando se construye, porque efectivamente toda la parte, todos los vecinos que vivían por allí, pues... Estoy hablando de los años 55-60. Sí, sí. Aquellos voy a pasar de gente que iba a pasear, parido para abajo. Con un paseo de una calle del pueblo, la plaza que he dicho de dentro también. Y otra cosa que quería comentar, ya que se habló de la catedral, cuando tiraron las calles, tal y cual, la plaza de la Reina, para mí, es un desastre. Un desastre de plaza, al tirar el aparcamiento allí bajo. Aquello es un desierto, no se puede pasar a partir de junio hasta finales de septiembre del calor que hace en esa plaza. Y es que no hay arbolado, no hay nada, hay arbustos nada más. Hay una parada de autobuses que se reúnen a lo mejor 50 personas y te estás allí asando. Es uno de los proyectos que no ha tenido éxito. No ha tenido nada de éxito. Sánchez hubo un proyecto para volver a construir. No, provisionalmente. Los árboles que hay, por ejemplo, en la calle Colón, que no son muy altos, te dejan ver la carretera. Se puede andar. Cuando se hizo la exposición La Luz de las Imágenes, se pretendió el que lo que era la calle Zaragoza quedara limitado por una serie de velas que de alguna forma te llevaron a lo que comentábamos antes, a tener una perspectiva de la Puerta Barroca encerrada entre los edificios existentes y las velas que hay. Y al final no lo hicieron porque consideraron que era caro y la gente no lo iba a entender. A lo mejor con la vegetación se podía conseguir ese efecto, igual. Exactamente lo mismo, no poner árboles, no poner ahí sin ánimo de criticar, es que en la misma acera de la Plaza de la Reina nos podemos encontrar con el kiosco que está allí en medio, al lado del Bazar Giner, que vamos, tú entras por la calle y quieres imaginarte el recorrido que hacías por la calle de Zaragoza hasta que te encontrabas la puerta de eso y te encuentras allí con un mamotreto, con publicidad, que no deja pasar. Después todas las mesas y todas las sombrillas que hay, las estufas. Y dices, bueno, y esto es lo que es significativo y bonito de aquí. Yo creo que ese problema es general en toda Valencia. Porque tú estás en una parada de autobuses y dirección a autobuses, lo que ves son anuncios. Te sientas en los asientos y cuando te cuentas que está el autobús ahí. La plaza, no da tiempo ni a parar la mano, ya te ha pasado. La plaza es, porque está lleno, en vez de ponerlo detrás, lo ponen delante. La plaza de San Agustín, que podía ser una plaza preciosa, es una estación de autobuses. ¿Se sabe si hay alguna idea del edificio que hay en la plaza del Ayuntamiento, esquina con un calle Vacas, será bonito? Ese ya vamos a ocurrir que lo pique. Eso lo hicieron los hermanos Pascual, cuando don Salvador Pascual era primer teniente alcalde. Pero ¿hay algún proyecto para que eso de alguna manera desaparezca? Segunda. Hombre, que venga un Mendizábal, que lo tire, que lo haga del pueblo y que hagan ahí un edificio como corresponde al clima que tenemos en Valencia y un poco caro. Dicen que intervino un fabricante de cristales. Pero ahí hay dos problemas. Uno es el derribar lo que había antes, que bueno, se podría entrar en si valía la pena conservarlo o no, es otro tema, pero luego también el arquitecto que va a hacer eso. No se fija en el entorno y pasa del entorno. Que eran dos hermanos, dos arquitectos, es igual, los hermanos Pascual. Don Salvador y Don Manuel. Pero pasan del entorno. Y en lugar de decir, vamos a tener un edificio, porque si ya tienen un edificio de acuerdo con el entorno, pues chapó. Pues el de enfrente estuvo a punto. Bueno, hemos agotado ya el tiempo. Muchas gracias a todos por la asistencia y la participación y hasta siempre. Oye, no. Yo he dicho que quería. Ah, perdón. Sí. Vamos a ver, es que para mí no me resisto a plantear un tema y que viene ahora mucho, está de actualidad el tema de los movimientos sociales con la administración. Entonces yo le planteaba al moderador hacer una pequeña perspectiva de lo que desde el ayuntamiento yo he vivido en la relación de los gobernantes con los ciudadanos. Y para describirlo, pues contar tres anécdotas. La primera es que cuando yo entré en el ayuntamiento en el 64, por ahí, no sé si habréis nacido o no, se estaba construyendo la estación de autobuses sur. Pero resulta que los autobuses no podían pasar porque estaba en el medio del campo. Y entonces encargaron al despacho donde yo estaba el proyecto de apertura y urbanización para que los autobuses pudieran entrar. Un día me llama el arquitecto, me dice, Cándido, recoge los planos, se los vamos. Cojo los planos, se los doy, vamos directos a alcaldía. Y estaba don Adolfo Rincón de Arellano. Entonces empieza a explicar el arquitecto, don Francisco García, lo que íbamos a hacer y yo no sé si fue que el alcalde puso una cara o no, el caso es que yo empecé a hablar y empecé a dar otra solución y cuando levanté la cabeza estaba mirándome y el alcalde dice, oye muchacho, ¿cómo te llamas? Digo yo, Cándido Sánchez. Dice, Paco, hazle caso a Cándido que tiene razón. Cogimos los planos y al despacho. Manera de actuar de Rincón de Arellano, de una época y que para mí es definitoria de aquel momento y de aquella actuación. Siguiendo en el tiempo, quería contar, y lamento que ya se haya ido el señor que iba en la muleta, bueno, a este señor lo sustituyó don Vicente López Rosat y luego a este don Miguel Ramón Izquierdo, que era el padre del chaval este que estaba ahí. Bien, pues con este ya el movimiento vecinal estaba más o menos, estaba organizando, el PC estaba funcionando. De hecho, en mi asociación, yo me apunté a la asociación de Olivereta y enseguida pues alguien me dijo que también pertenecía al PC. Nos reuníamos antes en la parroquia de Castaltobeña, el cura estaba en la puerta, nos hacía una seña, si podíamos pasar o no podíamos pasar, y luego íbamos a la sede de vecinos. Y entonces decidimos pedir una entrevista con el alcalde, que yo creo que no se había hecho todavía ninguna. Yo solicité la entrevista como aparejador que era del ayuntamiento y la cara de asombro de los funcionarios de alcaldía fue impresionante. De vernos aparecer allí siete u ocho, no sé los que íbamos, fue impresionante. El caso es que llevamos preparados 3 o 4 puntos solo. La acequia de Robella, que pasaba por allí, que estaba al descubierto, no sé si se cuenta. Y cuando acabamos, el alcalde, don Miguel Ramos Quiero, dice, ¿qué? ¿Ya está todo? Pues sí. Dice, ¿y el tramo de acera de Castanto Beñas, donde está la fábrica de la seda? Y el no sé qué, no sé cuánto. Y claro, nos quedamos viendo, ah, es que podemos pedirle más cosas. Oiga, queremos un local para la asociación de vecinos. Dice, si allí no hay edificios nuevos, si han hecho uno en la calle Torres. Dice, bueno, pues tú, como eres aparejador, tráeme el plano. Al día siguiente, el plano. Se me queda así y dice, vaya, si te dieses tanta prisa en los asuntos del ayuntamiento, esto iría mejor. Digo, bueno, pues mira. Pero sin embargo, conseguimos también lo que se llamaba el plan parcial 25 del barrio, con un plano y todos los vecinos señalando sobre el plano solares que quedaban, posibilidades de hacer medianeras, lo del pabellón de Marcol, todo eso fue un estudio que hizo la Asociación de Vecinos de Olivereta y que luego se tuvo en cuenta a la hora del plan general. Relación de vecinos con la administración. Y ya, el otro caso contrario sería ya en tiempos de la democracia, el primer ayuntamiento democrático, el PSOE gobernaba con 6 concejales del Partido Comunista. Bueno, allí lo que hicimos era nosotros solicitar ayuda a los vecinos. Por ejemplo, no había contenedores en Valencia. Entonces nos propusimos traer los contenedores. A mí me mandaron con Pepe Bono, que iba a ser diputado, pues bueno, pues con Pepe Bono. Y compramos, o la empresa compró contenedores. Hicimos 3 pruebas. Una, en un espacio que dominaba una asociación de vecinos que funcionaba muy bien, que era la de Barrio Carmen en Beteró, con Antonio Real al frente. Otro espacio que era mi asociación de vecinos, que no funcionaba tan bien, y otro, una ubicación lineal de los contenedores, que era también mi barrio, la avenida del Cid. Con esos datos, los estudiamos y tal, y con la gente que había salido del matadero y que reciclamos como inspectores de limpieza, es como empezamos a colocar los contenedores de Valencia. Los 3 casos que quería contar. Uno, yo soy el que manda. 2, los vecinos que reivindican, y 3, los partidos políticos que por lo menos entonces sabían que utilizaban, en el buen sentido de la palabra, que reclamaban la colaboración de los vecinos para resolver esos problemas. Desde luego tienes historia ahí para... Como ahora. Sí, como ahora. Eso, el otro día leí que la democracia, no, gobernar en democracia no basta que sea para los vecinos. Hay que hacerla con los vecinos. Bueno, pues eso es lo que yo reivindico ahora mismo. Más movimiento que no lo veo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos por la asistencia y la tarde. Gracias. la competición de los dos.